Adolfo Millabur, diputado, C-22. Karen Dogenbailer, esposa del candidato a la presidencia Marco Enríquez Ominami. Estamos con Adolfo, con esta carrera parlamentaria y con muchas ganas de que también gane, porque es una candidatura distinta, no hay peleas, se mira hacia el futuro y por supuesto Adolfo no me cabe duda que tiene unas ideas que van a provocar ahí muchas reacciones y que van a ser parte del apoyo que va a tener Marco como presidente también. Adolfo Millabur, fuerza de la tierra, y qué fuerza que tiene, yo estoy con él. Adolfo Millabur, diputado C-22.